Más a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio por gentileza de Podcast y Radio de Ciencias en Español. Nos puedes escuchar en el 107.8 de la FM, así como en unpuntoazul.listenmiradio.com o en nuestra web www.aamagallanes.es. Hoy, día 1 de marzo, programa 18 de la temporada, tenemos con nosotros a José Luis Espí, David, Lito, Agustín, Alejandro, Luismi y del cristal para adentro a Miguel Soto. Pues nada, muy buenas noches. Estamos aquí para empezar nuestro programa. Primero de marzo, número. Estamos ya día 1, el mes de febrero pasó muy rapidito. Como es tan corto, no tarda nada en pasar. Eso se viene muy bien para los trabajos, porque se trabaja menos y se cobra el mismo sueldo de mes, ¿verdad? Eso está bastante bien. Bien, pues este mes tenemos un programa muy cargadito de noticias y de cosas. Lo primero que quería era saludar a mis compañeros de la mesa y sobre todo a Agustín, que como siempre al principio nos va a recordar, por gentileza de Podcast y Radio de Ciencias en Español, como ya. Correcto. Nuestras redes sociales y nuestras paginitas para todo aquel que se quiera conectar. Ya la conocéis, www.amagallanes.es, y os recordamos que estamos en Facebook, en @unpuntoazul para el programa y @magallanesjerez para lo que es el tema de la agrupación. También tenemos Twitter, aunque estamos un poquito ahí menos representados, pero en Astro Jerez podéis también mandarnos lo que queráis. Sí, Astro Jerez. Que estamos usando también. Después en Instagram, que estamos teniendo bastantes seguidores. Sí, sí, sí. Me están siguiendo bastante. Sobre todo me llama la atención y me gusta agrupaciones astronómicas, ¿verdad? De otros sitios. Nos están siguiendo muy bien, muy bien. Alguna noticia referente a alguna de ellas. Y bueno, en Instagram estamos como @aamagallanesjerez. Magallanes Jerez, vale. Después nuestro correo habitual, contacto@amagallanes.es y ludociencisascarrillo@gmail.com para los que queráis contestar a los sascarrillos como algunos hacéis, vale. En iVoox, pues el programa se sube mañana mismo, lo subimos bastante prontito, y nos tenéis que buscar como Canal Magallanes Un Punto Azul, y el programa se llama Un Punto Azul. Estamos también en iTunes. Sí, en iTunes también. Con Un Punto Azul, en podcast, en... Estamos también ahí. Para el que tenga el tema de iPad, también les puede bajar en iVoox. Sí, ¿no? Porque hay muchas personas que nos lo solicitan y que es más cómodo directamente en iTunes bajar los podcasts o estar conectados, les avisan. Muy bien. Funciona bastante bien. Si Perfecto. Queréis, sigo y termino con. Sí, termina con. ¿No? De conferencia, que precisamente a través de Instagram he leído yo que decía: no entiendo lo que me quiere decir, que vaya a comentar el tema, que vaya a hablar. No, lo que queríamos comentar es que vamos a dar la noticia de las conferencias que van a dar estos compañeros para que todo aquel que viva cerca se puede acercar, un poquito de propaganda. Incluso los invitamos que vengan aquí alguna vez, que ya hemos hablado con ellos, y si quieren venir a hacer un programa con nosotros, pues cuenta la noticia. O bien, como tema monográfico o no, ellos en cuanto a agrupación, o si hay algún evento, pues que vengan con nosotros. Estamos más o menos cerquita, aunque el horario es un poco tarde, de 9 a 10, pero bueno, es una hora a Sevilla tampoco. Es una conferencia que da la agrupación Astromares, no porque estén en el mar, nosotros estamos más cerquitas en el mar que ellos están en Tomares, y la conferencia es sobre planetas extremos, de Antonio González. Esta vez lo tenemos con bastante antelación, por lo tanto es el día 7 de marzo, miércoles, a las 7, bueno, a las 7 de PM, a las 19 horas, ¿vale? En el Colegio Al-Ándalus 2000, ¿vale? Hablarán sobre planetas de diamantes, planetas con lagos de hidrocarburos, planetas orbitados púlsares, planetas grandes, en fin, todo lo que... No sé por cuántos de esos planetas llevamos ya, Alito, que tú eres el que lleva... Sí, 3.741 a día de ayer. Visto justamente a día de ayer, ¿no? Sí, porque hoy no me he dado tiempo. Mira, hemos tenido muchos compromisos, tú lo sabes. Sí, muchos compromisos sociales y a nivel prensa, ¿no? Cuando te leí el mensaje, lo miré, digo, ya lo tengo memorizado para decirlo hoy. Bueno, pues no creo que haga falta hacer el día de hoy, ¿no? Bueno, no sé si en la conferencia ellos el día 7 lo actualizarán, que en una semana, pues fíjate. De recordar que hay varias páginas en las que aparecen el número de esos planetas descubiertos y todas no coinciden porque unas incluyen los dudosos, otros los no comprobados, otros los sospechosos, en fin, que yo prefiero esta fuente, yo lo digo porque hay varias, es exoplanet.eu, que son los comprobados. Muy bien. Bueno, pues si os queréis acercar a Tomares, ya sabéis que tenéis una cita el día 7 de marzo y estamos relativamente cerca. Si podemos, pues conoceremos a estos amigos. Y por otro lado, tenemos otra charla que es precisamente hoy en Málaga, del ciclo Cita con las Estrellas, la séptima edición de la SMA, de la Sociedad Malagueña, ¿no?, de Astronomía, que precisamente hoy día 1 a las 7 y media, bueno, a las 19:30, Cámaras de Simulación de Ambientes Planetarios y Astrobiología, de la doctora, por la doctora Eva Mateo Martí, del Centro de Astrobiología INTA-SESI, ¿vale? Muy bien. Esta ya la dijimos hace un mes cuando dijimos la iniciada de esta charla. Pero como ahora se acerca, pues la recordamos un poquito. Ha sido hoy, en realidad la semana pasada no vine y no pude recordarla, no creo que os acordaréis a lo mejor vosotros, ¿no? Pero muy bien. Estas son las dos charlas que hemos seleccionado para hoy. Muy bien. Y yo antes de empezar ya con la materia... Antes de empezar por la materia, lo quería preguntar a nuestro meteorólogo de cabecera, a ver estas cosas extrañas que están surgiendo últimamente, que si el ESMA, que si sale el sol, de repente se vuelve a nublar, cae tormentón, tal, y en fin, qué tipo de frente están llegando así tan... que arranca y para, no sé, cuéntanos un poquito. Sí, no, el problema es el que es una borrasca de gran actividad. Recordar que desde este año precisamente creo que entró en vigor, no solo los huracanes se le ponen nombres, sino también a las grandes depresiones o borrascas atlánticas. Y cuando se le ve, como ESMA, ¿no? Esta también tiene un sistema parecido al de huracanes, que va por orden alfabético y también alternando nombres de varón y nombre de mujer. Y esta vez se llama ESMA. ESMA es una borrasca bastante profunda y nos ha llegado primero, antes de ayer nos llegó un frente frío que dejó lluvia más o menos escasa por aquí, porque fueron muy abundantes por Huelva. Y detrás han venido dos frentes ocluidos. Recordar que los frentes ocluidos ocurren cuando... Normalmente las borrascas tienen un frente cálido y un frente frío. El frente cálido va por delante y el frente frío está detrás. Pero a veces, por el tema de circulación atmosférica, el frente frío llega a alcanzar al frente cálido y se mezclan las dos masas de aire. Eso suele provocar... Normalmente el frío corre más que el otro, Sí. No es difícil que lo alcance, digamos, porque... Claro, bueno, el choque de perturbación entre anticiclón y borrasca suelen ser los frentes cálidos, claro. Pero claro, los frentes fríos avanzan y llega un momento en el que puede alcanzar al que tiene delante, al cálido que tiene delante, y se convierte en un ocluido. El tema de que sea ocluido, traducido para la gente corriente, es que las precipitaciones suelen ser más intensas. La lluvia suele ser de gota más gorda, tipo tormentosa, persistente, mucho más que un frente cálido, que suele ser lluvia finita, el tipo sirimiri del norte de España, es la típica lluvia de un frente cálido. Pero la del frente frío, solemos caracterizarla porque detrás, cuando pasa, viene la pelúa, que es la masa de aire frío, viene detrás. Pero en este caso del ocluido, tenemos una masa de aire cálido, que ahora explicaré por qué ha habido tantas nevadas en el norte de España. Uh-huh. Y detrás del frente ocluido viene una masa de aire frío que hace lo que está haciendo desde esta madrugada ahora, que es que lluvias intermitentes, tormentas, llueve un chaparrón, se para, chispea, sale el sol, lo que estabas justo comentando antes. Sí, claro. Esto es el típico estado del tiempo postfrontal, después de haber pasado un frente. Edmat va a traer tres frentes y detrás ya ha abierto el camino y ha bajado la presión. Detrás ya viene otras borrascas, no es Edma, pero también va a continuar con esta serie de precipitaciones y todas entrando por el mismo sitio, por la parte de la bahía de Cádiz. Uh-huh. Y así que los más afectados, pues el sur de Portugal, Huelva, Cádiz, Málaga, todos entrarán por aquí. Así que nos quedan unos días de lluvia. Otra cosa que he escuchado, Lito, que me gustaría que comentara, es que hoy ha sido un día de mar total, que dicen que es cuando se junta el mar de fondo con el mar de viento. Y entonces las olas están haciendo espectaculares en Cádiz. No he escuchado esa determinación. Sí, pero un término que se llama mar total, es decir, que se junta la marea de fondo, las olas de fondo, sí, con la, claro, con la de la, que la de viento, la que de trae viento, la tormenta, se unen las dos y están habiendo olas de 7 y de 8 metros en el espigón ahí en Cádiz, gigante. Yo me han pasado un vídeo y me he quedado alucinado. Sí, sí, el tamaño de ola. Porque sí, las olas son diferentes, las que causa el viento son de frecuencia más corta, puede ser de altura alta, pero frecuencia corta, y las de fondo suelen ser longitud de onda larga, muy larga, y la interferencia de esas dos, cuando pase, que en esta situación, se refuerzan, pueden reforzarse las amplitudes de las dos ondas. Uh-huh. y liarla bien, porque eso es lo que por eso lo que ha pasado hoy, según decían en esta mañana. Uh-huh. Escuché yo y después ya me interesé un poquito por eso de la mar total y tal, y era eso, que se juntan las dos y claro, allá va, sí, la interferencia constructiva. Que una borrasca, digamos, mediana o pequeña de intensidad no suele tener el temporal que estamos padeciendo aquí de viento. O esta mañana ha habido rachas importantes. Ese viento que se nota en ciudad cuando está pasando por el océano causa unas olas que, si se le suma, como dices, el mar de fondo, que viene con olas de varios metros de la plataforma oceánica, que viene desde que Etna está fuerte, Etna, que diga, está fuerte ya desde hace dos semanas casi, está cruzando el Atlántico. Así que por eso ese fenómeno de... Y antes de terminar con esto, Edma ha dado la casualidad de que ha chocado en la parte norte de Edma, ha chocado con una masa muy fría, polar, que había estado causando las nevadas de hace dos semanas. Y Edma venía del océano, entonces venía cargado de humedad. Eso ha causado que las bajas temperaturas, pero ambiente seco, que habían tenido hace unas jornadas en Cataluña, por ejemplo, en Pirineos, en la cornisa cantábrica, al llegar la más Edma, ha bajado la temperatura, la cota de nieve, pero ha mezclado la masa de aire frío, la ha alcanzado, con la húmeda que venía del océano y que se lo digan a los catalanes que han pasado en los Pirineos unas nevadas y en Navarra, que tenemos fehacientemente fotos de nuestro amigo Alberto Serpientes, de las nevadas que han caído por el norte, y eso es porque ha chocado un tipo así, no es tormenta perfecta, pero casi, entre la masa de aire frío polar que había en Centro Europa, que llegaba casi a mitad de España, con esta masa de aire húmedo que venía con la depresión tropical esta que ha atravesado el Atlántico. Así que por eso esas nevadas tan intensas, aparte del ventarrón que estamos sufriendo por aquí. Nosotros los de Cota de Nieve no lo vemos, y vemos la Sierra de Grazalema nevada algunos días suelto, es de casualidad, pero sí hemos sufrido el viento y algún chaparrón fuertecito. No han sido muchos litros, 7,5 antes de ayer. Registrado en tu estación meteorológica, Lito 3. Lito 3.0. 3, sí, porque se lo comenté a mis compañeros de antiguos alumnos, antiguos compañeros míos de colegio, porque me dijeron, Lito 3, ¿qué llevas? ¿3? Digo, sí, es mi tercera. La primera era un pluviómetro casero, un vaso de agua medido con jeringa y hecho cuentas con matemáticas para saber los litros por metro cuadrado. La segunda fue ya un barómetro aneroide y comprada en una óptica. Y esta tercera ya es digital completamente. Tiene anemómetro, veleta, termómetro, pluviómetro y estación central en casa sin tener que mirar fuera, sino todo por wifi conectado, que tú lo conoces bien porque en tu cole hay una igual. Igual, sí. Exactamente. Hay una igual. Pues es da unos datos magníficos y está funcionando desde hace varios años ya. Antes de ayer me di 5,7 y ayer, las 24 horas de ayer miércoles, 12 litros. Lo estoy mirando a las 12 de la noche para el día completo. Así que las de hoy, incluida el gran chaparrón de esta madrugada, todavía no está contado. Y vamos, que por lo que venimos viendo y demás, lo gordo está por venir. Quizás, ¿no? ¿Qué? Ya han pasado los dos frentes incluidos. Como lo que ha venido ahora. Es que ha venido muy gordo. Yo he estado mirando, ha venido muy gordo, pero se le ha llevado casi todo Huelva. Huelva han caído en la Sierra Norte, que la conocemos, Aracena, Jabugo y toda esa parte. He estado viendo unas cantidades, una acumulación de nubosidad y precipitación que serán dignos de ver las cantidades. Y ha pasado justo, y nosotros pues nos hemos llevado algunas rachas, pero no el grueso de los frentes se lo han llevado en Huelva. Probablemente Málaga se refuerce con el tema del cambio de temperatura del Mediterráneo. Cuando cruce el estrecho, la borrasca, se refuerzan. En Málaga se suelen reforzar porque la temperatura del Mediterráneo es más alta que la del Atlántico. Y nosotros, de momento, tantas previsiones de 200 litros por metro cuadrado no han sido, pero todavía quedan frentes por llegar. No sé qué tal nos afectarán. Muy bien. Pues nada, seguimos con nuestro programa y aprovechando el hilo que te estaba dando tú mismo, Lito, vamos a empezar con lo tuyo, ¿vale? Ah, bueno, de acuerdo. ¿Quién es ella, no? Os recordamos que la sección de nuestro compañero Lito, ¿quién es ella?, tiene formato de concurso. Hemos tenido un par de respuestas, a ver si se va animando más gente y nos va contestando. Y ahora, hoy, va a resolver ya el primero que lanzó y nos va a hablar de la biografía realmente de esta señora. Ajá. Va a decir, recordar las pistas del que dio la semana pasada para que vayan pensando, y uno nuevo que lanza siempre por delante para ir teniendo siempre sí, por lo menos en qué que pensar. Hayan dos en marcha, en vigor. Dos en marcha. Dos en marcha y entonces, dime. Por mí prorrogaba porque querría que la audiencia de fuera de la agrupación participara más, porque resulta que los dos acertantes son internos, así que los dos asentantes son nuestro estrenado regidor del programa, don Miguel Soto. Buenas noches. Acertó la pregunta, y nuestro ilustre presidente Joaquín Barroso ha sido el otro acertante de las primeras, que era nuestra protagonista, era Caroline Lucrecia Herschel. Pues Caroline Lucrecia Herschel, lo primero que te puede asombrar cuando ves las fechas de nacimiento y muerte es la vida tan dilatada que tuvo, porque murió con 97 años. Madre mía. 97 años para 1700, nació en 1750. Pues muchos años, muchos años. Para esa edad, tener esa vida es realmente muy, muy raro. Como digo, nació en La longevidad, sí, para esa fecha. La longevidad para esa época, con la higiene que había, es complicado, ¿eh? Nacida y muerta en Hanover en 1750 y muerta en 1848. Pues nacida de padres, de un padre de apellido Herschel, que no es el famoso Para no confundir Herschel. Con el famoso Herschel. No, es el... pero que era muy culto y tenía, como dije en la pista, una mentalidad abierta y quería tratar, tuvo tanto hijos como hija, y los trató en educación exactamente igual, que era muy raro en la época que una mujer y un hombre en su infancia se cultivaran de la misma manera, ¿no?, o aprendieran lo mismo. Pues el padre la educó, o su política era educar a todos los hijos por igual, y lo único que le pasó, los avatares de Caroline, es que tuvo dos enfermedades muy graves seguidas, tifus, y la otra fue viruela, creo que, o varicela, o que en aquella época hacían bastante, marcaban mucho el resto de tu vida porque te dejaban secuela. Y faltó el padre pronto, y entonces la madre tomó riendas, digamos, como cabeza de familia, y la madre tenía otra política, como dije en la pista. La madre era más conservadora y se centraba en que la niña pues aprendiera las tareas del hogar, para atender a su marido, a su futuro marido, labores de la casa, en fin. Pero el padre, los años que tuvo, educaba a Caroline incluso a escondidas de la madre. La vida de Caroline cambió de repente cuando... Bueno, otro dato curioso, que no lo podía decir a las pistas porque sería muy evidente, es que la familia Herschel educó tanto en ciencia como en música, y Caroline llegó a ser una soprano de bastante nivel. Uh-huh. Y su hermano William, que lo conoceréis, William Herschel, uh-huh, también llegó a ser músico de bastante prestigio. Lo que pasa es que el mundo de la astronomía terminó capturándolos a los dos, y se dedicaron a la astronomía más que a la música, pero si no hubiera sido así, incluso en la música hubieran dejado marca. Como digo, el primero que tendió a la astronomía fue su hermano William, y tanto llegó a ser que descubrió al planeta Urano. Eso fue un pelotazo, digamos, en la época. Y consiguió una beca, por el rey de la época, y entonces que decidió llevarse a su hermana de ayudanta y de ama de casa, porque estaba soltero, ¿no? Eso, salir de casa de sus padres con esa madre que era tradicional e irse a otro destino con su hermano, le hizo tener una posición acomodada, porque el hermano, tras el descubrimiento de Urano, tenía una beca universitaria, digamos, tenía un sueldo, y como ayudanta el hermano pues le quiso también tener un, que tuviera un sueldo, que estuviera desahogada, ¿no? Así que pasó gran parte de su fructífera vida astronómica, digamos, desahogadamente, por eso la pista segunda. La contribución de los dos es enorme, porque gran parte del catálogo NGC causa de las observaciones de los dos hermanos Herschel, de tanto de William Herschel como de Caroline Herschel. Incluso con telescopio más pequeño que el Mammoth. Sí, sí, sí, era, pero eran cielos, serían cielos mejores, evidentemente. También es verdad. Así que, particularmente, la tercera pista que dije, en lo que verdaderamente contribuyó en el apellido Herschel a Caroline fue el descubrimiento de 8 cometas. Por eso dije que contó hasta 8 y hasta 3, porque descubrió 8 cometas y 3 nebulosas. ¿Vale? De los 8 cometas, solo uno es periódico, que sigue pasando cada X tiempo. Y traía la lista de cómo se llaman, pero creo que no viene al caso la nomenclatura, pero eran cometas de un solo paso, 7 de ellos, y un periódico que tienen el nombre de Caroline. Esa, está descubierta, nombre de descubridora, Caroline Herschel. Como colofón, pues, en homenaje a su fructífera vida astronómica, hay un asteroide que lleva su nombre, Lucrecia, su segundo nombre. Uh-huh. Lucrecia es un asteroide del cinturón principal. Y también, como casi todos los astrónomos antiguos o digamos con nombre, tiene su cráter en la Luna también. Así uh-huh. que esta es la vida, más o menos, centrándome más en la vida y menos en los descubrimientos. Claro. Estoy variando un poquito la sección, la segunda parte de Detrás del Telescopio. Quiero en esta sección trabajar más la figura del astrónoma, en este caso la astrónoma. Claro. Que no es lo que descubrió. Hombre, hay que ponerla en su papel y decir es importante por esto. Y sobre todo también, si recordáis, hay otro Herschel. Claro. Después, que es el hijo de William Herschel. El de William, no de ella, sino no de ella, de William. De William. El hijo de William es John Herschel, uh-huh. que también ya en el siglo XIX... trabajó mucho en estrellas variables y hizo otros catálogos estelares, pero bueno, así que la familia Herschel todavía tiene una generación más famosa, aparte de los hermanos William y Caroline. Con esto termino con Caroline Herschel y os digo la... Primero la pista de la semana anterior y después sí, lanzamos la nueva. Las pistas de la segunda protagonista, de quién es ella, sería la primera, que murió con 29 años. Uh-huh. Muy, muy diferente a estos 97 a Caroline, de claro. Caroline. Fue su abuelo, fue su primer profesor de astronomía, en la segunda pista. Y la tercera pista de esta segunda astrónoma fue pionera o estudió el año platónico. Uh-huh. ¿Vale? Así que murió con 29 años, su abuelo fue su primer profesor de astronomía y estudió el año platónico. Platónico. Muy bien. Una tres pistas para nuestra segunda astrónoma. Nuestra ¿vale? segunda astrónoma, nuestra segunda no astrónoma. Confundirlo. Esta es la segunda. La tercera... Tenemos a otra protagonista que os voy a decir. Que es la primera vez que la nos mencionamos sí, sí, hoy, ¿verdad? Para que todo el mundo se aclare con las pistas. Adelante. La primera pista de esta tercera astrónoma sería continuó el trabajo de una calculadora. La segunda, una guerra interrumpió su trabajo. Y la tercera pista, ayudó a lanzar a otras carreras profesionales. Uh-huh. Pues nada, ahí queda eso. Repito. Repetimos, venga. Pista número uno, continuó el trabajo de una calculadora. La segunda, una guerra interrumpió su trabajo. Y la tercera, ayudó a lanzar a muchas carreras profesionales. Muy bien. Pues nada, ahí queda... ¿Quién será? ¿Será? ¿Quién será esta vez nuestra querida ¿Quién astrónoma? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Muy bien, pues entonces pasamos a la siguiente sección. Hoy quería comentaros la revista Astronomía, como hacemos siempre a principio de mes. Justamente hoy es día 1, me acaba de llegar. La he descargado hace un ratito antes de venir, ¿vale? Porque sabéis que yo estoy suscrito en la parte digital, me llega en PDF, entonces hasta que no... En el momento en que me llega me la descargo y la tengo aquí en mi tablet, ¿vale? O sea que hace un rato la he ojeado un poquito, no la he leído apenas nada. Si hay alguna cosa más interesante que comentaros cuando ya la haya leído, pues os lo comentaré. De momento, la portada de Astronomía Marzo pone Astronomía y Ciencia Ficción en el tema central, ¿vale? Más allá de la última frontera. Y después, como los demás apartados más pequeñitos, sería Taller... Montura ecuatorial sólida, una montura ecuatorial sólida construida por un aficionado. La observación del sistema solar que sigue, que es una serie que lleva ya muchas semanas, esta vez es el Sol, primera parte de observación del Sol. Y otra parte de astrobiología que se llama Explorando la Antártida para entender Marte. ¿Vale? Bien, pues pasamos a comentar ahora sí, grosso modo, los artículos. Al principio vienen las noticias. Por ejemplo, desde el Centro de Astrobiología pone que hay una pequeña reseña sobre el James Webb. Acordaros, el James Webb, que era el sucesor del Hubble. Hay un artículo sobre él. Por ejemplo, en la astronomía local me gustaría destacar que el 70 aniversario de ASTER, que es la Agrupación Astronómica de Barcelona, muy, muy, muy antigua y muy activa entre los astrónomos españoles. Más cosas que tenemos por aquí. La Société Astronomique de France cumple 130 años, otra también de los grandes de aficionados a nivel mundial. Bien, y ya llegamos con el tema central, la astronomía y ciencia ficción, más allá de la última frontera, y viene diciendo desde sus orígenes, la ciencia ficción ha planteado las grandes cuestiones, inquietudes y anhelos de la humanidad. ¿Hay otros mundos como el nuestro? ¿Podremos viajar más allá de nuestro sistema solar? ¿Estamos solos en el universo? ¿Existe vida inteligente ahí fuera, además de la nuestra? Bueno, pues todo esto, pues tenemos aquí, habla de 2001, una odisea espacial, de la Tierra a la Luna, como una de las primeras de Julio Verne, de estas que había en blanco y negro, que le caía el pepino en el ojo a la Luna, ¿lo acordáis? Aquella película muy antigua. Y Planeta Prohibido, en fin, hablan un poquito de lo que es el cine y la ciencia ficción, que han ido muy unidos, ¿no? Ha habido grandes películas, habla de Contact, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso, por supuesto, tiene que hablar de Star Trek, porque si no ya, ¿qué hacemos los frikis si no? Viene aquí un Star Trek, una foto de las primeras, de esto debe ser, mira, una serie de ciencia ficción más populares, ¿no? De ciencia ficción. Uy, esa nave es la que tengo yo en miniatura. Sí. La nave, la Enterprise. La Enterprise de toda la vida. La Enterprise, que parece aquí una cosa, una especie de platillo con unas cosas que le salen para atrás. Total, cine y ciencia ficción, cosas que van muy unidas, ¿no? En el taller tenemos montura ecuatorial sólida. Una montura ecuatorial sólida es el objetivo de cualquier buen aficionado. En algún momento ha de plantearse tener alguna de este tipo. Nosotros aquí, al final la hemos tenido que ir comprando, pero aquí este señor, Alfonso Trastoy, se ha construido la suya. Tanto el telescopio como la montura, con sus motorcitos y tal. Un artículo interesante para los que nos vienen aquí planos de la montura. Es una montura ecuatorial alemana, ¿vale? Muy, muy curiosa. Construida por este señor, ¿vale? interesante. Después, en la observación solar, perdón, en la observación del sistema solar, ahora viene el Sol, primera parte, ¿vale? Bien, nuestro astro rey, pues cómo estudiar filtros y demás. Si se llama uno, supongo que habrá una segunda parte. Bien, agenda, tenemos aquí todas las efemérides de los planetas, de los satélites de Júpiter, etcétera, etcétera, como siempre. El artículo sobre el Sol, y en observación tenemos observación lunar, los cometas y meteoros que hay en marzo, ¿vale? Que lo tenemos unas gamas nórmidas, es lo único que es destacable. ¿Qué más por aquí? ¿Algún cometa? Nada de llamativo. Bueno, sección fija estrellas dobles de nuestro amigo Rafael Benavide. Se llama Nuevo lanzamiento del proyecto SEDA WDS, ¿vale? Habla sobre una nueva campaña. Y en la sección de polvo de estrella, esta sería las dobles, y en la de las variables, que es de nuestro amigo Juan Luis González Carballo, suma y sigue, y dice, como ya es norma en esta sección, en los primeros meses de cada año echamos una vista atrás y hacemos balance de todo lo que han venido publicando estos meses atrás. Bien, en observación, en la popa del barco, ¿vale? En la popa del barco, que es una, sabéis que la popa y todo este tipo de constelaciones se ven muy poquito de aquí, pero algún ramalacito nos deja ver, ¿vale? De la gran nave de los Argonautas. Correcto, ¿no? Correcto. Los Argonautas, pues ahí tenemos algunas cositas que ver en esta zona, que se ve muy poquita época del año, porque está muy al sur, pero alguna cosa podemos ver. En astrobiología, ya os he comentado al principio que venía en portada, explorando la Antártida para entender a Marte. Artículo también curioso. Y ya, banco de pruebas, que es una de las cosas que me gusta a mí, de instrumental, y, no es y mi querido amigo Miguel también, es Revolution Imager R2. Es una cámara de vídeo para, con tu pantallita, ver en tiempo real lo que ocurre. Pero que llega a sensibilidad de ver cosas de espacio profundo. No la Luna y los planetas como hasta ahora muchas, sino que tú lo colocas en tu telescopio, pones una pantallita y poder estar incluso viendo cosas de espacio profundo en tiempo real. Se llama Revolution Imager R2. Aquí vienen todas las características, sensibilidades y un montón de prueba y la conclusión y demás. No, este programa, esta sección la hace John Teus, ¿vale? No viene el precio, ¿no, José Luis? Dime. No viene el precio, ¿no? El precio, porque está en lanzamiento. Normalmente viene, ¿eh? Normalmente cuando hay una prueba de un material pone... Uh-huh. No me entero cuánto viene, pero este lo acaban de lanzar hace nada y todo. Ah, mira, sí, espérate. Ya te digo que no lo he leído. 400 euros. Bueno, no está mal, ¿eh? No está para ser, a ver. Dice, en cualquier caso hay que tener en cuenta que compramos una cámara, monitor, reductor de focal, mando de control y estuche por menos de 400 euros. Está muy no bien, está mal, no está nada mal. Vale, pues sí que venía al final. Sección fotográfica, espléndida, como siempre. ¿Vale? La fotografía del mes son una lluvia de estrellas, ¿vale? Que son las gemínidas. Vienen ahí unos meteoros y alguno de ellos súper brillante. ¿Vale? Pues ya tenemos la Luna, en Pegaso, tenemos una trífida y la Laguna, que no se cansan de publicar y de fotografiar la gente. A mí me publicaron una, y magnífica, ¿vale? Y otras cosas ya más detalles, los renacuajos. ¿Sabes cuál es la nebulosa IC410 que se llama los renacuajos? Muy curiosa, porque son unas zonas oscuras. Ajá. Dentro de una nebulosa, ¿vale? Que llaman los renacuajos. Está hecho con un 9 y cuarto pulgadas, etcétera, etcétera. Muy chula foto. La cabeza de bruja, que está justo aquí abajito a la derecha de Orión, ¿vale? Etcétera, etcétera. Vale, muy buena foto. Y ya pues la parte de astronáutica, ¿vale? De los últimos lanzamientos y demás, y sobre... Vale, ya prácticamente terminando, ¿ok? Muy bien, pues esto es lo que ha dado de sí la revista, así por encima. Ya le digo que no puedo decir, si como otras veces, si me ha gustado más o menos y tal, porque no lo he leído. Lo he recibido esta tarde, lo he descargado y os lo comento. Ahora todo el mundo a la página de Global Astronomía a comprarla, o al kiosquito en papel, ¿eh? Y a leerla. Hay que hacer astronomía en español. Por cierto, que una de las primeras cosas que ponía aquí, me la he saltado, quería comentarla, lo voy a comentar de todas maneras, es que se han presentado en Japón. Nuestro querido amigo, a ver si lo llego, tengo que ir para atrás, el problema de lo digital, ¿no? Que ahora para ir para atrás cuesta mucho. Aquí está, vale, nos presentamos en Japón. Viene un artículo de editorial del director, de Ángel Gómez Roldán, que ha habido unas conferencias, una bienal muy importante en Fukuoka, en un congreso más importante del mundo sobre la comunicación y divulgación de la astronomía, ¿vale? Y han presentado la revista Astronomía como una de las ponencias. A nivel de idioma español y demás, pues ya nos hemos presentado en Japón, se llama el articulito. Muy bien, pues ya pasamos. Y aquí en el centro, se compra en las revistas, se puede en el kiosco que hay por allí cerca del Villamarta, ¿no? Ah, en el de Villamarta siempre la traen, sí. En el del centro, En el del centro, al lado del Teatro de Villamarta hay un kiosco muy, muy, con mucha solera aquí en Jerez, y ahí se suele comprar la revistita Astronomía. Muy bien, en papel, sí, en papel. En PDF entras a la página, pagas lo que sea, te mandan tu archivito, lo descargas, es un PDF. Muy bien, pues Agustín, que la semana pasada... Falté. Tema de laboral y demás, faltaste, pues tenemos ahí unos chascarrillos y unas cosas que resolver, ¿vale? Adelante. Sí, pues tenemos el chascarrillo de la semana pasada, no, anterior, alcanzando a Pi, que, bueno, hablamos de que el día 18 de febrero la nave Pi se encontraba a 15 años luz de distancia y justo ese día los pilotos descansaban porque el sindicato de pilotos pues no permite que las compañías interestelares pues vuelen más de un día, tienen que trabajar 8 horas y al día siguiente descansar. Y entonces, pues ese mismo día, el día 18, salió la nave 2Pi a su encuentro, de tal forma que la nave avanzaba en el primer día que trabajaban, porque a ellos sí le tocaba trabajar ese día, a los de la Pino, pues avanzaba 3 años luz. Con lo cual reducía el primer día, ya reducía 3 años, ya estaban a 12 nada más que de distancia. Pero claro, al siguiente día les tocaba a ellos descansar y a la nave Pi era la que le tocaba pilotar, con lo cual avanzaba 2 años luz. Bueno, pues así ocurría que un día sí, un día no, le tocaba uno a otro, uno avanzaban 3 y los otros pues avanzaban 2. Y la pregunta obvia era, bien, ¿qué celebraron el día que se encontraron por todo lo alto, no? ¿Qué día se encuentran las naves? Bueno, el chascarrillo parece muy fácil y muy simple, con ecuaciones y cuando se hace, pues parece tirado, pero tiene su pequeño pensamiento. A veces el resolver un problema de manera analítica es más fácil resolverlo por otros métodos, digamos, con ingenio, que hacer directamente porque nos podemos equivocar al atacarlo directamente. Las ecuaciones y todo eso es más, digamos... De hecho, alguien lo ha intentado y no... Yo suelo no tener ese error. Yo empiezo a saco y a veces digo, pero si no me he dado cuenta de esto y era mucho más fácil. Entonces, a veces ocurren estas cosas, ¿no? De hecho, el único que ha contestado ha dado una ecuación que no... que es la que a todo el mundo se le ocurre y que parecía que es la solución, que es, bueno, pues... igualar 3x igual a 2x más 15, creo que es la solución que ha dado, ¿no? El hacer que múltiplos o cuando, siendo x cada 2 días, ¿eh? Siendo x una variable 2y, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, pues claro, da una solución que no es correcta porque da a los 30 días, ¿no? Que es cuando se juntarían. Bueno, ¿por qué no es la solución esta? Si os fijáis, van alternándose, es decir, si fuera en el mismo día uno avanza 3 y otro disminuye 2, pues este tipo de soluciones, que es una ecuación, no es más que una línea recta, pues tiene su sentido. Pero en este caso no es así, la función es bastante más complicada si lo queremos hacer de forma analítica. Entonces lo mejor es pensar cómo funciona. Bueno, uno avanza 3 y el otro 0. Uno avanza 0 y el otro avanza 2. Bueno, eso quiere decir que cada 2 días le vamos ganando un día a los 15. Luego, cuando pasen 12 veces 2 días, que son 24 días, digamos, ¿no? Pues habremos restado de los 15, 12, y nos quedan nada más que 3. De 3 años luz de distancia. Bueno, como ese día, que sería el día 25, porque hemos dicho 12 veces 2 son 24 días, el día 25 le toca trabajar a la nave que avanza 3. Pues si está 3 ya el día 24, el día 25, pues lo alcanza, porque ya está a 0. No, aunque el otro avance 2, el otro no avanza 2 hasta el día siguiente. Ese mismo día, como además trabajan nada más que 8 horas, tienen toda la tarde o todo el día para divertirse. ¿Y cuál es el día? Pues el día de Pi. El día de los enamorados, pero el día de los enamorados de Pi. De Pi. Los enamorados de Pi, que es el día 14 de marzo. Que quien ha contestado ha previsto que podía ser el día de los enamorados de Pi, el día 14, pero dice, pero llegaron 5 días tarde, porque le salía el día 19 al sumar los 30 días en vez de los 25 días. Bueno, pues como veis, esta solución, no me traigo tampoco preparado y tampoco me gustaría a lo mejor explicar la dificultad para hacer la ecuación. De tal forma, si alguien lo pide, damos la ecuación que solucionaría este tema y no haciéndolo de manera más analítica. Pero fijaros que no es una línea recta, sino que si la intentáis dibujar gráficamente, veis que es una línea quebrada, porque los valores que van tomando, si hacemos un eje XY, en donde en el eje X pongamos los días que van pasando y en el Y la distancia que tenemos, pues vamos viendo que va 15, pero cuando es 1 baja a 12, pero cuando es 2 sube a 14, cuando es 3 baja a 11. Entonces va haciendo una línea quebrada, que eso no es una línea recta. En mi clase particular eso se llama función continua a trozos. Efectivamente. Entonces hay que definir continua a trozos. Aunque no es discontinua, porque va. No. Pero hay que definirla de forma distinta, por ejemplo, para los pares, para los impares. Bueno, hay que ver en los puntos de corte los límites por los dos lados. Eso va a empezar. Exactamente, ahí. Es muy pendiente, fácil dibujándola, no. Viendo el corte con el eje de las X, sabes cuántos días te salen. Así que esa sería la solución. Bien, de todas formas, si alguien lo pregunta, y si no, pues haremos un esfuerzo y haremos la directamente. Y si no, Lito, que da clase, nos va a dar la ecuación el próximo día de la línea quebrada que va haciendo este efecto. Bueno, para esta semana traemos uno. Aprovechando que seguimos con los extraterrestres y tal, con los. Pero bueno, esta vez no son. Son aliens, yo lo sabes, ¿no? Tú lo sabes, no, que son aliens. Elito. Sí. Lo sabes, ¿no? Esto es como está muy de boga. Yo no digo que no, pero. Pero son aliens. Por cierto, han dado otra vez el fin de semana una de estos con los aliens, otra vez en. ¿Sabes? En Canal Historia, no paran. Una cosa. Alienígena. ¡Ay, madre mía! Más que historia es. De verdad. Hombre, hablan un poco de historia y a mí a ratos lo veo porque tal, pero ya llega un momento que dices, quito aliens. Porque. Madre mía, otra vez de los pelos así para arriba. Sí. Que dice, pero no, bueno, tenemos pruebas, pero son aliens. Pues venga, sigue. El de esta semana son pepinos extragalácticos. Anda. Porque vamos a los viajes a Marte o a los exoplanetas, ahora que están tanto con exoplanetas que van cada vez creciendo más y vamos a viajar y llevar grandes exploraciones fuera de la Tierra. Bueno, pues hay que resolver el tema de poder tener pepino para un buen gazpacho, ¿no? Cuando estemos allí. Sabéis que es indispensable para el gazpacho lo que es el pepino. Claro. Patata ya sabemos cómo se hace desde que vimos la película Marte. Bueno, Marte, efectivamente. Vimos Martes, patata ya sabemos. Con el gazpacho hay una polémica. Hay gente que no quiere el pepino. Exactamente, sí, una polémica igual que la tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla. Pues el gazpacho a algunos le gustan sin pepino. A mí me gusta con pepino. Pero se repite, dice, ¿no? Y la tortilla, saber, por supuesto, con cebolla. Vamos, eso es impepinable. Continuamos, venga, a ver. Bueno, los pepinos extragalácticos. Resulta que para poder viajar y no llevar grandes cantidades, pues se están haciendo unos experimentos que están dando muy buenos resultados. Y es que consiste un método de duplicación de pepino. Como los panes y los peces, pero aquí se tarda un poquito más. Nos llevamos dos pepinos, ¿no? Por ejemplo, a. Liofilizados. Dos pepinos para que la población pueda comer, pero claro, cuando llevemos poblaciones ingestas de gente allí, bueno, pues claro, hay un método que vamos a poder cada 3 días pues duplicar la población de pepinos que tengamos. Es decir, que si nos llevamos dos pepinos, pues los primeros 3 días, al tercer día tenemos ya 4 pepinos. Y si pasan otros 3 días, a los 6 días, pues tendríamos el doble de 4, que son 8. Y así pues iríamos creciendo. Bueno, pues. Hoy he puesto un problema yo de esos a mis niños de bacterias. ¡Ah! Es muy parecido. De bacterias, era de bacterias que se iban duplicando y tal. Bueno, pues resulta que, dado un momento dado, a los 66 días, conseguimos que la población que tenemos en. Fuera, pues cada uno tenga un pepino para él y sobre un pepino. Y sobre uno, que sobra. Claro, porque si no sobra, el primer año comemos gazpacho, pero el siguiente, ¿qué hacemos? Si nos comemos tiene que sobrar uno para empezar a reproducirlo de nuevo. Vale, uno vale. Por lo correcto, menos. Ya lo entendía. Bueno, pues resulta que a los 66 días conseguimos surtía a toda la población para ese verano con un pepino para el gazpacho y sobra uno para el año siguiente. Bueno, pues la pregunta es, en el año siguiente, con ese pepino, pues, ¿cuántos días tendremos que esperar para tener la misma población de pepino? Es decir, para que cada... Suponiendo que no hay... Por supuesto, cuando estemos fuera ni se va a morir nadie ni va a nacer nadie, ¿eh? Porque va a estar prohibido. Sí. Bueno, el primer año. Bueno, hasta que no nos conozcamos. Bueno, a veces métodos anticonceptivos... Pero bueno, a los niños no le vamos a dar pepino. Vale, venga. Chiquitito. Bueno, pues entonces, ¿cuántos días tendremos que esperar para tener la misma cantidad de pepino? Y la siguiente pregunta es obvia. ¿Dónde imagináis, en qué parte de España se podía hacer una prueba conociendo la población que ha viajado, teniendo en cuenta la población que sería la adecuada para los pepinos necesarios para estos? ¿En qué zona de España haríamos una prueba? Sí, podríamos hacer una prueba para decir, vamos a hacer esta prueba de pepino y le vamos a dar a cada uno de esta zona un pepino. La pregunta concreta es cuántos son las personas que, claro. Que tienen un pepino. ¿Cuántos son los que han podido viajar? ¿Cuántos han viajado que son pepino menos uno? Pepino menos uno. ¿O no? Sí, efectivamente. Pepino menos uno igual. Bueno, está curioso. No, lo mío era mucho más fácil, era simplemente lo de... Era además en primero, que era una cuentecita que era una bacteria se duplica cada media hora. ¿Vale? Entonces, bueno, es parecido, ¿eh? Tienes una bacteria y... Lo complico un poquito para que tenga los pepinos y las bacterias. Y te preguntan a una hora, a dos horas y a 24 horas. Y claro, una cuentecita de dos elevado pues, a tal... Pues ponle este de los pepinos a tus alumnos porque los sabrán. El del pepino igual, se lo voy a por poner. Por lo menos al que lo resuelva, ¿eh? Eso es. Y ahora, fíjate, se me ha pasado que era el día de Andalucía, hemos hecho gazpacho y no le he puesto yo los pepinos problema. Este sacarrillo, lo del gazpacho por el día de Andalucía. Claro, por supuesto. Y después de seguirte tantos chascarrillos, yo no podré decir ya... No podré decir que me importa un pepino. No. Tampoco ya, después de esto no, ya después de esto nos importa un montón. Bueno, nos queda poquito, la sección mía la vamos a dejar porque el que sabe de física llevamos varias semanas seguidas y no entra. Pero hay una pregunta que es para ti o para mí, cualquiera de los dos, creo que la podemos contestar, sí. De un oyente. Sí, es sobre un oyente, Pepe Muñoz, que nos escribe a veces y hace tiempo que nos perdió y nos ha vuelto a recuperar. Sobre radiación de fondo y demás, escucha. La leo. Nos ha escrito a través de iVox, uno de los anteriores programas, el anterior creo que es. Hola amigos, de Un Punto Azul. Cuando Penzias y Wilson descubrieron la radiación de fondo, ¿cómo supieron que no era una mezcla de sonidos de planetas, estrellas, galaxias, etcétera? Un saludo. Bueno, Pepe, pues ves... Lito José Luis te va a contestar. Vale, pues no, hay que decir para empezar que no fue fácil. Es decir, le dieron vueltas a la parabólica, creían que era una caga de paloma, creían que era un nido que habían hecho. Es decir, es que si te das cuenta, para la tecnología de entonces, la parabólica era muy grande, detectaba unos niveles bajísimos. Cualquier cosa podía, pero claro, llegaron a discernir que era radiación de fondo y no cualquier otra cosa conocida. ¿Vale? El por qué, no sé si es muy complicado de explicar a nivel... Nos quedan tres minutitos. Bueno, pues supongo que sería por las frecuencias determinadas por la longitud de onda de esa radiación, porque la radiación cósmica, que ya al cabo se ha sabido de que es causada por una explosión gigantesca que era con una energía tremenda, y que posteriormente, porque el espacio se dilata, claro, la onda se alarga. Se alarga y se enfría. Y llega a notarse en ciertas regiones que originalmente no fueron las que emitieron esa radiación, pero ahora sí, por la longitud de onda. Supongo que esa radiación de fondo tiene una radiación de fondo tiene una longitud tan larga que no corresponde a nada de lo emisión. Observable. Yo lo que sé es eso, lo que sé exactamente el método. no te lo puedo decir así a bote pronto, igual lo podemos investigar un poco más, pero yo sé que les costó muchísimo de saber, quito esto, y cuando ya no podían quitar nada, quedaba una cosa, una señal ahí muy, muy, que la veían en todos los lados, que enfocaran el telescopio, para arriba, para abajo, derecha, izquierda, la misma frecuencia y tal, y entonces a eso llamaron radiación de fondo. ¿Vale? Y no les fue nada fácil porque es muy débil, son 3 Kelvin de temperatura. Los dos datos importantes para llegar a esa conclusión es que venía de todo, de todos lados, no de un sitio en concreto, y que cuadraría con la dilatación espaciotemporal de una onda de alta energía que ha llegado a estos 13.700 millones de años, ha llegado con esta temperatura. Con 2 y pico de Kelvin, que es lo que hoy en día... Yo creo que serían esos dos pasos y que descartar por cualquier emisión de Júpiter, de una explosión de rayos gamma que tiene una longitud muy corta. Porque eso las tienen muy bien estudiadas todas. En aquella época los radiotelescopios ya funcionaban y las tenían muy bien estudiadas. Claro, esto es Júpiter, esto es tal, vas quitando. Y radiofuentes no hay demasiadas. No es como decir que el cielo haga una foto y te salen 1000 estrellas. Radiofuentes hay muy poquitas. Claro. En visible, entonces, sí. Sacas los planetas, sacas nebulosas o sacas explosiones de rayos gamma y lo que te queda... Y encima que viene de todos lados y es constante, pues radiación de fondo. Más o menos eso fue la... Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado, ¿verdad? Otro programa más. Tenemos... Dime. Bien, como quieras, ¿no? Si quieres despedir, abre y despide tu programa, ¿vale? Efectivamente, lo primero es decir que, bueno... que simplemente recordar que siempre se nos queda un poco atrasado. Nuestra dirección es en las redes sociales, en Facebook.com/unpuntoazul, en Instagram @aamagallanesjerez y en Twitter @astrojerez. Muy bien, pues ya sin más, después de volver a recordar nuestras redes sociales para que todo el que quiera que se quiera conectar y interactuar con nosotros y mandar preguntitas, como este oyente al cual agradecemos infinitamente que nos mande cositas para poder trabajar con ellas y interactuar con nuestra audiencia. Muy bien, pues sin nada más, hasta el próximo, que será día 8 ya de marzo, nos emplazamos al nuevo Punto Azul. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.